up, so me see a lion street. And you have my voice, I pull up cartel shoe. You bait me up, tell you you bait me up. Anyway, pull up the song body play. Buen día, oyencia, buen día, Valle de Tras la Sierra. Los hicimos esperar, sí, sí, sí. Les pusimos misterios. Los hicimos esperar. Acá les saludamos a todes con mi compañera, la operadora también responsable de que yo esté acá, que me ha enseñado, Carolina. ¿Qué tal? Buen día para todos, todas, todes. Acá estamos, bueno, las dos solitas, nos dejaron solitas hoy. Pero bueno, ahí estamos arrancando el programa del día de hoy. Bueno, un día lindo. Así, ¿no? Es, sí, un martes no te cases ni te embarques, atípico. Sí, no, bueno, está Pancho, no está Noé. No está Noé, sí. Claro. Noé se quedó con todas las ganas de venir ella, pero bueno, justo le llegaba la nena. Llegó Maya, un abrazo, sí, y beso para esas dos loquitas. Bueno, y hay un abrazo para Pancho también, que hace dos semanas, también dos martes, que nos tiene abandonados en la crecida, pero... Pero bueno, ya volverá. Sí, sí, sí. Ya después, ya, cuando vuelvan ellos, me voy a ir. Claro. Yo. Te va a tocar a vos. Y sí, se ve un martes de esos de postal, ¿no? Como a punto de salir con todo el sol. Sí, es verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Y les cuento, no les voy a decir nada del pronóstico porque no me gusta a mí esa parte. Sí. Hoy va a estar parcialmente nublado. Y aparte temperatura... Siempre son truchos, siempre termina siendo... Tenés que esperar a lo que venga. O sea, si hay que estar preparadas y preparadas para todo. Para todo, exacto, exacto, exacto. Yo no tengo ni idea si va a llover, si va a hacer calor, va a hacer frío. La verdad que no. Que venga, o sea, lo que venga. Que venga lo que tenga que venir. Y bueno, ¿qué escuchábamos al principio? ¿Qué escuchábamos? Resulta que estos días hubo un poco de polémica porque el canal de YouTube Femininja, como escuchábamos, ¿sí?, hizo una versión feminista del himno. Así que hasta Feynman estuvo ahí dando sus argumentos, ¿no? Como siempre, el opinador. Sí. Y le pegamos ahí también como para agregarle a la polémica, para que todos, si quieren, opinen. El temita nuevo. Ah, le digo temita, qué malo. No. De el Miss Bolivia tema. Y Jimena Barón, que ahora viene ahí toda la ola verde, ¿no? Desde todos los lugares, incluso los más marketineros, ¿no? Sí, como, seguro. Como para debatir un poquito esta cuestión, ¿no? Que seamos todos un poquito más conscientes, si sabemos observar inteligentemente, cuáles son, bueno, verdaderas maniobras de renovación y cuáles tienen alguito de marketing y ya. Cada uno que vea, ¿no? Depende su opinión y su... Sí, su punto de vista, crítico. Su experiencia. Sí. Porque también a mí me pasó el martes pasado, el 9 de julio, uh-huh, aquí mismo, en la cancha de los Cóndores, que estuvo el acto conmemorativo. Uh-huh. Me gustó, por un lado, ver en el desfile gauchesco, uh-huh, la mitad, la misma cantidad, tanto de gauchos como de chinas, ¿sí? Uh-huh. Y las chinas llevando las banderas, como un montón teniendo de presencia. Un protagonismo. Claro. Ahí. Eso. Y más como... que otros años anteriores. Exacto. Me sorprendí. Primero me sorprendí. ¿Te pusiste contenta? Y fue gratamente, claro. Fue una sorpresa grata y a la vez me di cuenta un poquito, así como lo que propusimos hoy de principio, que bueno, también es algo que está de moda, también, claro, es algo que corresponde que se haga, gracias a que estamos ahí pidiéndolo, ¿no? Y haciendo un poquito de lío para que suceda. Uh-huh. Incluso también estos días la capitana de nuestro equipo de fútbol también hizo unas declaraciones al respecto de su propio equipo técnico, ¿no? Uh-huh. De las cuestiones internas, incluso dentro de los espacios que vamos ganando, a pura voz del grito femenino, ¿no? Claro. Así que bueno, un poco para esa reflexión. Quienes quieran pueden también aportar a este debate, a esta polémica. A ver, no, imagínate lo que tenía preparado para vos. Las vías de comunicación, ¿eh? Ahí está. Dale. Tenemos, para que nos llamen, mensaje de texto, WhatsApp, al 03544-570127. Desde cualquier lugar del país, del mundo, del éter, nos pueden llamar, mandar mensaje de texto, WhatsApp. Después también para los que quieren levantar el tubo y salir al aire, al 499312, también con característica 3544. Si no, nos pueden mandar mensajito al Facebook, que ya está abierto el Facebook. Vamos. Que es el Facebook, así, perdón, el grito, a secas. El Facebook. El Facebook. Tenemos también, ese no me lo acuerdo todavía. Dale, dale. El Instagram. El Instagram. Vamos, que ya estoy abriendo el Instagram también. Bien. Cada día tenemos más seguidores, aunque no, ¿sí?, le damos mucha, wow, pelota. Wow. Sí. Yo como no tengo... Claro, acá en el colectivo de la radio somos todes viejes. Así que vamos de a poquito con el Instagram, pero sí, está y se mueve también gracias a los jóvenes del hip hop también. Hip hop, esas dos chicos que más. Una nueva ola de gente. Bueno. Y es Radio Comunitaria El Grito. Ahí está. Radio Comunitaria El Grito. Bien. Y bueno, ahí estaríamos. Otra cosa y ya, se me pasó. Ah, ya está. Que agradecemos a las radios amigues que nos están retransmitiendo en este momento. Radio FM Las Chacras. ¿No? Las Chacras. Sierras Comunitarias. Es que estamos recién arrancando, aceitando los motores acá. Lo que sé es que las dos están en la 107.9. Eso es lo más divertido de la cuestión. Lo más importante, que sintonizás el 107.9 y si estás de Los Hornillos hacia el sur, la estás escuchando en este momento a la mañana, que estamos saliendo en vivo, y... Si la estás sintonizando de Los Hornillos para el norte, la FM Tinku, en este momento a la siesta. Claro, ahora nos estás escuchando. Claro, ahora está el pelado Corona y a la siestita nos escuchas. Ahí está, bueno, les mandamos un saludo muy grande a nuestros oyentes de las dos radios que el otro día escuchando un programa de la Tinku, un compañero de uno de los programas. Comentó que escucha La Crecida y que le gusta la musiquita del comienzo. El tema del comienzo. Es muy bello nuestro tema. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí le mandamos un abrazo grande. Sí. Y acá, eso, recién empezamos, por eso los furcios, antes de salir al aire, no saben cómo nos estábamos acá peleando con Caro, a ver quién conducía. ¿Quién? Claro, ¿cómo? Somos dos operadoras que nos gusta operar y nada más. Así que tirando la moneda. Bueno, pero tenemos que hacer las dos lo mismo. Gané yo igual, les cuento. Claramente. No, tenés que pagar derecho de piso, Moni, todavía. Todavía soy la nueva acá, todavía soy la última. La última orejona. Y bueno, ya que hablamos de las radios hermanas. Sí. Te cuento que con Noé estuvimos el domingo conociendo Radio Tinku. Wow, mirá. ¡Qué lindo! Sí, no, muy bello. Bello el estudio, bella la gente. La verdad la pasamos genial. ¡Qué lindo! Fuimos a visitar a Demian en su programa A Través del Universo, que es los domingos a las 7 de la tarde, que también la gente de Sierras lo conoce, porque lo retransmite, Sierras Come Chingona. Uh-huh. Y es un programa más bien musical, de rock, que siempre tiene un segmento en el que presentan un álbum, luego segmento de los Beatles, muy interesante. Sí. Y hace un segmento de voces femeninas. Así que Noé fue ahí a aportar en el bloque de voces femeninas. Hizo ahí de L7. y yo fui ahí como de comodín a conocer. Bien, bien. Y nos operó Nati, uh-huh. No, una genia, estuvimos Nati, ahí sí. Con Adrián también, así que saludos por allá a la radio Tinku, la radio hermana, que nos recibieron muy bien. Muy bien, hasta nos trajeron de vuelta a la casa en auto y todo. ¡Tanto servicio! Sí, no, muy hermoso, muy hermoso. Así que fíjense los domingos de 7 a 9 a través del universo. Muy lindo programa. Qué bueno. Y qué bueno. Parece que va a haber más colaboraciones entre radios, ¿eh? Ahí. Así tiene que ser. Muy bien. Me pone muy contenta. Sí. Y bueno, acá vamos a ver si calentamos el agüita del mate, que ya se me enfrió. ¿Cómo no? Vamos ahí con un tema musical, Caro. Dale, bueno, acá tengo para elegir varios. Vamos a elegir uno. Yo tengo que confesar que no lo conozco, pero seguro que está buenísimo. Bien ahí. La gota en la piedra. ¿Lo tenés, Moni? Sí, me encanta, es mi favorito de José Luis Aguirre. Ah, bien ahí, ahí está. Bueno, entonces arrancamos ahí con un temita para comenzar el programita. Bueno, bienvenidas a todas y a todos y a todes. Corazón vidalero que vas hacia el sol como un pájaro en llamas, no me traiga la muerte su beso ritual, solo un poncho de amor, fina trama, su rayito de luz pura y umbilical, pa' enredarme en la piel de la infancia. ¿Cuántas veces por minuto y por pluma es más flor que la flor el colibrí? ¿Cuántas veces mi corazón me acuna, vidala, si me abruma todo lo que no fui? Yo soy la gota en la piedra, parece que no soy nada, pero al pasar el invierno verás la piedra cortada. Yo soy la gota en la piedra, la vida como el canto. Parece que no soy nada. En medio de las espinas se luce la flor. Pero al pasar el invierno, la vida como el cardón, verás la piedra cortada. En medio de las espinas se luce la flor. Corazón vidalero que va desplegando las velas del alma, si el dolor es un cuento de nunca acabar y llevamos las alas sitiadas, yo me quedo en la fe del amor maternal, resguardando la primera vidala. ¿Cuántas veces por pétalo y aroma. Es más luz que la luz, el monte en flor. Cuántas veces la muerte se desploma hacia allá. Tras de la loma renace algún cantor. Changuito, si sos tan sabio, porque tu canto es florido, decime cuántos silencios reposan en un sonido. Changuito, si sos tan sabio, mira como el cardón, porque tu canto es florido en medio de las espinas, se luce la flor. Decime cuántos silencios, la vida como el reposan en un sonido. En medio de las espinas se luce la flor. ¿Cuántas veces por minuto y por pluma es más flor que la flor el colibrí? ¿Cuántas veces mi corazón me acuna, vidala, si me abruma todo lo que no fui? A mí me dicen el pobre, porque no tengo fortuna, peor la pobreza del rico, sin esperanza ninguna. A mí me dicen el pobre, la vida como el cardón, porque no tengo fortuna. Pobreza del rico, la vida como el cardón, sin esperanza ninguna. En vivo. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Comenzó a correr el agua. Por favor, tengan cuidado. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. El mediodía y antes del fin del mundo. Radio El Grito presenta. Agárrate. Es el golpe de la crecida. La crecida. Nuestro país. Nuestro territorio. Y aquí seguimos

trayectoria y legitimidad en el mapa de medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares. Exacto, como dice ahí, nos acoplamos en la voz de las radios comunitarias y en primera persona les leo. Hoy celebramos esta parte de la lucha con la convicción de darle continuidad, porque sabemos que es necesario seguir dando disputa por el reconocimiento y regularización de los medios comunitarios dentro del sector sin fines de lucro. Resulta imprescindible que el Estado arbitre las disposiciones necesarias para el otorgamiento de licencias definitivas a otras emisoras alternativas y populares. No hay forma de pensar una comunicación democrática sin comprender la dimensión social de los medios de comunicación comunitarios. En consecuencia, no se pueden admitir más postergaciones en torno a la organización del 33% del espectro radioeléctrico destinado a nosotras. Bien, es necesario poner el foco en las condiciones de realización del concurso por oposición, que solo admitió a un número reducido de radios. Daremos batalla junto a aquellas que quedaron excluidas en la posibilidad de presentarse al mismo. Nos preocupa la situación de legalidad en la que quedarían, incluso aquellas que están empadronadas. Exacto, para que se entienda, claro. ¿No? En las zonas de muchas radios, como en Buenos Aires, se les llama zonas de conflicto. Y aparte de censos que hubieron años anteriores para tratar de ir catalogando estas radios, hay los llamados concursos por oposición. Lo que pasa ahí es que hay radios que quedan sí o sí afuera. Es como una especie de postulación en la que ganan algunas y otras no. Este reconocimiento legal para FM La Tribu no opaca y mucho menos impide una lectura de coyuntura. Entendemos que la actual gestión del Gobierno Nacional se encargó de dinamitar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el objetivo de favorecer la concentración de medios y concebir la comunicación como una mercancía que debería competir bajo las leyes del mercado y no en un marco de garantía de derecho. Que el otorgamiento de nuestra licencia sea bajo este gobierno de derecha es perverso. La licencia es producto de la lucha conjunta de todos los medios comunitarios que no hemos resignado fuerzas en la conquista de nuestros derechos ni en la pelea por la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los medios comunitarios seguimos, aunque el ajuste, producto de la crisis económica, atente contra nuestras organizaciones autogestivas. Seguimos más allá de los cambios de gobierno, a pesar de las persecuciones, los obstáculos, las clausuras, las denuncias por interferencias y decomisos. Seguimos al calor de nuestras discusiones, de las transformaciones, de nuestras convicciones. Hace unos años atrás dijimos que existimos sin competir. Continuamos levantando esa bandera porque junto a tantas otras nos afirmamos en esta lucha por el derecho a la comunicación. Vamos ahí, el colectivo La Tribu, 30 años encendida. Sí, un montón y por muchísimos años más. Sí, qué felicidad. Sí, bueno, un abrazo grande. Bueno, ahora con el tema del panorama nacional vamos a escuchar el informativo de AMARC. A ver, salvo que tengamos alguna otra cosita, algún mensaje. Mensajito, puede ser que tengamos algún mensaje. A ver, vamos a ver qué a tenemos ver. Por acá. Bueno, el mensaje de la Noé lo dijimos. Acá tenemos... bueno, en realidad... Los mensajes son para promocionar. No son para mandarnos a saludos ver. Exactamente. No, pero hay uno. Mirá. Hay uno. Sí, hay uno, el Alfred. Sí, acabo de verlo justo. Vamos, ese dúo nos pone. Gracias, Alfredo. Ahí el oyente fiel

Pero en Catamarca, re lejos. Sí, sí, bueno, es que este abogado amigo de Catamarca tiene un abogado amigo en Córdoba capital. Ah, bueno, qué bueno que está en capital, porque Catamarca iba a estar difícil. Sí, sí, igual más o menos, porque en realidad está a 80 kilómetros de Córdoba capital. Bueno, buenísimo, igual lo pudo presentar. Sí, sí, sí, lo presento, pero cuando llegan a Com, ¿sabes lo que pasa? Tienen un horario en el Facebook y que no es el verdadero, estaba cerrado. Se quedó esperando, esperando, hasta que finalmente alguien le abrió la puerta y recibió los papeles. Así que bien, cumplimos con el plazo de 3 días. 22 de marzo. Una semana después. Bueno, quédense tranquilos, el problema ya está resuelto. No existe más tal interferencia. Ahora hago el descargo técnico y dentro de los 45 días, ENACOM debería responder. Aunque existe la posibilidad de que declaren prórroga indefinidamente. ¡Ay, al grito! No acallarán los medios comunitarios por la vuelta al aire de Radio El Grito. Se viene la crecida. Hasta el mediodía. Aquí estamos en la segunda ola de esta crecida y vamos a empezar con una pequeña difusión. Sí, sí, sí, vamos a tirar una pequeña agenda porque se vuela en el aire la anarquía. En el día de hoy, aquí mismo en La Ronca, a las 6 de la tarde, vamos a tener una muestra gráfica. Ay, no encuentro el flyer, pero ya voy a llegar. Ya, sí. ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar de anarquismo. Exacto. Se va a tratar de anarquismo. Anarquistas en Tucumán, muestra gráfica. Va a estar presente igual, más allá de la muestra gráfica, a quien tenemos ahora en el estudio, a José. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Se escucha? José, sí, que José. Está acompañado. Claro. Acompañado, sí. Claro que sí. Con niños. Siempre, ¿no? Y vino a estar recién llegado directo de Tucumán. Venimos de Rosario en realidad, pero sí. Ahí va, viene de gira. Están de gira. Y claro que va a haber una muestra gráfica que se va a prestar muy alegremente para una linda charla, ¿no? Sobre el anarquismo. ¿Querés contarnos un poco, José? Y bueno, la muestra es un poco el archivo que hemos podido ir construyendo de imágenes, diarios, panfletos de los anarquistas en Tucumán. Bien. Y con los que hemos ido también escribiendo algunos folletos y cosas así, que nos han permitido rescatar una parte de la historia que no conocíamos en realidad. Que en realidad ese es el objetivo principal, conocer y dar a conocer. Pues en general por ahí uno habla del anarquismo como de la metrópoli, ¿no? Claro, del anarquismo que encontramos... Metropolitano, sí, que por ahí habrá sido más importante en cantidad, pero como que deja mucho afuera, o quizá, no sé. Claro, sí, de alguna manera con corrientes como el anarquismo nos pasa, quizá en otro tiempo también con el feminismo, que nos quedan de fuentes al final los conocimientos mismos de las academias o de los libros. De los libros oficiales y cómo vamos haciendo nosotros el caminito y el archivo, ¿no? Sí. De recopilar la información real más allá de la que los medios hegemónicos quieren, ¿no? Claro, porque también pasa eso, que los archivos históricos provinciales no tienen material y no les interesa. Y solamente tienen material que le interesa al Estado, ponele. Exacto. Que sería, qué sé yo, la bandera, cosas así. Claro, sí, el pericón. Claro, sí, cosas más que hacen a la simbología del Estado, digamos. Claro, y contanos un poco, esto va a ser sobre el anarquismo en general, el anarquismo en Tucumán. Específicamente de la anarquía. Específico del anarquismo en Tucumán y traigo una muestra específica del periódico que se hacía allá, uno de los periódicos, Tierra Libre, que ha sido el periódico que se ha publicado por más tiempo, digamos, desde la década del 20 hasta la década del 70. Wow. y que en algún momento histórico también era como un periódico regional de las organizaciones del NOA, de Jujuy, de Salta, claro, de Chaco. De todo el norte, claro. Sí, más o menos. Por supuesto me he enfocado en Tucumán, pero si uno lee el diario puede ver qué pasa en Jujuy, en Salta, hasta en el Chaco, digamos. Claro, y aparte también en ese periodo de 50 años en el que pasaron muchas cosas, ¿no? Claro. Y poder recopilar esa historia de lo que verdaderamente pasaba en el llano, ¿no? En el pueblo y en la gente. No es pavada 50 años de periódico. Y estos archivos, digamos, los fuiste recopilando, te los encontraste. Sí, bueno, hacía un trayecto, digamos. Porque, claro. Al principio no sabíamos dónde buscar y en Tucumán, por ejemplo, lo único que tiene es el archivo de un diario burgués, digamos, como El Orden, donde uno puede ir sacando cosas del movimiento obrero, pero falta por ahí el posicionamiento de los anarquistas o qué pensaban ellos, porque el diario burgués obviamente te habla de la huelga, pero desde un punto de vista... Claro. De la, bueno, como todo, ¿no? Como una editorial que... Claro. Y bueno, así hemos ido como atando cabos y yendo a archivos de las bibliotecas, por ahí teniendo la suerte de contactar a algún familiar y viendo el archivo personal. Claro. Por ahí alguna gente, bueno, por ejemplo, en el archivo de Historia Social de Ámsterdam hay mucho. Ahí va. Y por ahí conseguíamos cosas de ahí, gracias a algunos investigadores que tenían la amabilidad de cederte el material. Que no es fácil, porque a veces... Claro. Uno ha visto, tiene algo y como que es de él. Por, claro, por una sí, cosa sí, así, de idiosincrasia. De autoría, ¿no? De... No, en que tiene que ver con el mismo capitalismo. O sea, yo me compro algo y es mío, cuando en realidad... Claro. No, es, más en este caso que es historia, no, que es conocimiento, sí, ¿no? Y además porque muchos de esos diarios los publicaba en Obrero Pobre gratis. O sea, no es que tenía tal un costo. Tal cual. Digamos. Tal cual. Qué bueno, ¿no? Esto, ¿no? Que parece que... Parece que estamos en un pueblito en el culo del mundo, ¿no? Y de repente tenemos en Ámsterdam un archivo, ¿no? Y toda información que en nuestro propio país no se encuentra o se pierde o hay que recolectarla pedacito por pedacito. Que, sí, eso es interesante también. Pasa que Ámsterdam, el archivo de historia social de Ámsterdam era la casa de Max Netlow, que era un historiador también vinculado al anarquismo. Claro. Y él se ocupó de que, o también habrá tenido mucha correspondencia con todo el mundo, por eso tiene esa colección. Exacto, eso es también la parte increíble, ¿no? Que estamos hablando de épocas de cartas, con suerte de cartas, y que también eran perseguidas esas cartas, identificadas, y había mucho en ese campo de la investigación y de la persecución a los anarquistas, ¿no? Claro. Increíble hoy los niveles de tecnología que tenemos y de comunicación, y qué bueno que vamos a recuperar estos archivos, estas memorias, porque también creo, ¿no? que también está muy invisibilizado el anarquismo en Argentina, que ha sido un gran protagonista en muchas revueltas de la historia de Argentina y más bien silenciada. Y creo que es muy importante también el papel de Tucumán, ¿no? También en los últimos... Y por ahí en todas las regiones, porque si no queda como el imaginario que el anarquismo era un movimiento de la metrópoli, claro, que nos traían los gringos y que en el no, éramos todos católicos, apostólicos y romanos. Exacto. Y en realidad no, o sea, había movida en todos lados. Claro. En Tucumán por lo menos debe haber 10 diarios que se publicaban en todo ese tiempo. Bueno, década del 20 hay como 4 diarios, 5 diarios. Claro. Ahora no hay ninguno, pero bueno, o sea, también eso, ¿no? O sea, como antes había mucho diario y ahora como que movimiento obrero hay poco, digamos. O al menos en Tucumán, no sé cómo será en Córdoba. Sí, creo que un poco con las distintas formas de gobierno, ¿no? Tanto democráticos como no. Sí o sí hemos tenido condicionamientos culturales y sociales que nos han hecho olvidar un poquito, creo, ¿no? El poder de la comunicación, de la voz, de contar lo que pasa en el llano, ¿no? Como que hoy nuestro inconsciente colectivo es un poco como no importa lo que tengo para decir, ¿no? Sí o sí nos quedó esa impronta con el miedo, con la indiferencia, la impronta de, bueno, la impronta de las botas, ¿no? Claro. Y de todos los empresarios que son los que manejan en realidad hoy en día la información, y cómo creo yo, ¿no? Rememorar estos movimientos sí o sí nos hace repensar lo que vale nuestra voz, ¿no? Lo que vale cada cosa que pasa en cada pueblito y cómo hacer ahí para hacerlo parte de la realidad, de la creación que queremos vivir, de qué mundo queremos vivir, porque sobre todo tiene que ver con eso, con que es una mirada muy diferente a la que se ve, ¿no? Sí, también hay como un cambio tecnológico, quizá hay cosas en internet que uno no las conoce. Pero sí, por ahí está invisibilizada la voz del explotado, digamos, que es lo que hacen esos diarios, digamos. Bueno, sí. Así que, ¿estás contento de estar acá? ¿Conocías? No, sí, muy contento de conocer el lugar, los emprendimientos, las cooperativas que tienen. Está muy bien. Ahora nos toca a nosotras ponernos a investigar qué onda el anarquismo acá en el Valle, ¿no? También, ¿no? Como cada lugar hacer su pedacito. Acá también nos pasa que recién en la actualidad, dentro de las sociedades de los pueblitos, se empieza a visibilizar o reconocer a los desaparecidos. Recién estamos ahí, sí. ¿No? Ni hablar del silencio de los pueblos nativos, ¿no? También, como... así que también nos gusta tu visita en ese sentido. Nos interpela profundamente también a tratar de encontrar, ¿no? Vestigios ahí de qué es lo que pasa acá en este valle, qué pudo haber pasado. Además de los portadas de Tierra Libre, que en general son portadas, hay una muestra fotográfica de lo poco que se ha ido que se ha podido rescatar, digamos, en materia de imagen. Que por ahí es importante para conocer quién eran los compañeros, cómo, más allá de que hay mucho escrito, pero por ahí no existe la foto y voy a decir cómo era. Claro. Hay alguna. Bueno, hay un registro más o menos ahí para mirar. Qué bueno, así que se pueden acercar hoy a las 6 de la tarde en el espacio comunitario La Ronca, está detrás de la cancha Los Cóndores, para ubicarse desde la ruta, la calle que va para el balneario, pero para el otro lado, hacia abajo, ¿ves? Los gladiolos, 300 metros y se van a chocar con la casa. Ahí está. Bueno, una linda charla vamos a tener. Sí. Esta tarde a las 18 horas. Sí, sí. Y muestra gráfica, sí, ahí para ver, como para decía ver el compañero, ver un poco, conocer las caras de quienes estuvieron ahí en ese momento. ¿Algo que quieras agregar, José? Muchas gracias por el espacio y espero que podamos conversar. Bueno, por ahí si hay algún interesado, también hay por ahí colecciones de diarios que quizá para el que investigue le sirve. Y por ahí quedamos en contacto y intercambiamos. Porque claro, también la idea es esa, que haya... Bueno, que se pueda intercambiar y que el que quiera investigar tenga el material para hacerlo. Sin necesidad que sea historiador, ¿no? Claro, que la información siga circulando. Claro. Bien, por ahí podemos tomar ahí nota de los diarios y eso para publicarlo. ¿Querés decirlos? ¿Cuál diario? Claro, sí, como esa información de la que me hablabas. Bueno, gordo. Está. No. Está bueno, bien. Hay una colección del Archivo de Historia Social de Amsterdam que sí, la podemos hacer circular. A la editorial, algunas cosas ya le fui pasando. Pero... Dale. O inclusive la foto, pues. Claro. Bueno, eso lo vamos a subir al Facebook también de la radio, ahí aprovechando la entrevista acá en el estudio. Y bueno, por si el material está todo publicado en internet, en el Facebook de Anarquistas de Tucumán. Anarquistas de Tucumán. Bien. Perfecto. Antes de despedirlo, leemos ahí un mensajito que llegó de nuestro compañero Pablo López, que está ahí escuchando. Nos dice, muy importantes los laburos como el de José para nuestra historia silenciada. Y bueno, manda una pregunta, dice, ¿trabajos con ideas libertarias en la actualidad en la provincia? Como que pregunta si sabes si hay. ¿Trabajo con ideas libertarias? Sí. Del movimiento anarquista supongo que hay, porque en sí hay como un auge, ¿no? De la investigación, del anarquismo, de las instituciones, de las universidades hay bastante, en realidad ahora, de hecho hubo un congreso en Buenos Aires, ahora hay un congreso en Uruguay. En Uruguay, claro. Hay bastante, tendría que haber seguro, hay que ir de Córdoba, o sea, googlearlo y... De una. Yo si me acuerdo algo, de todas maneras les voy diciendo a las chicas y lo vamos... Sí, lo vamos ahí colectivizando, sí.

esta maravillosa provincia. Nuestro territorio. No se puede ser mejor sin haber sido primero bueno. Estoy seguro de que hoy puedo ser mejor gobernador del que fui. Córdoba. Tú no entiendes que se siente que tu trampa soy un sobreviviente. No, no, no, me hizo fuerte. Para tener el valor de decirte. No debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de hacer. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. ¿Te gusta el cuarteto? La crecida. Hay fiesta porque los cordobeses somos fiesteros y nos gusta divertirnos. Y queremos compartir con ustedes nuestra alegría. Nuestro territorio. Y bueno, como decía De La Sota ahí en el separador, somos fiesteros. Siempre tenemos a alguien acá en el estudio y somos fiesteros. Bueno, nos ponemos serios ahora, volvemos con las noticias, con la información. Con la información, sí, ya en la casi última media hora de las dos horas de La Crecida. También con una noticia que para mí es buena. Me gusta que pasen estas cosas, siguiendo con el espíritu anarquista que quedó aquí en el estudio. Sí. En Córdoba, trabajadores de los molinos Minetti tomaron la planta por deudas salariales. Tras múltiples medidas de fuerza, los empleados ocuparon la fábrica por una deuda de 3 quincenas y medio aguinaldo. Los trabajadores de Molinos Minetti decidieron avanzar con su plan de lucha y ocupar la planta, ubicada en Avenida Cruz Roja, en la ciudad de Córdoba, debido a que la firma les debe, como les decía, 3 quincenas y medio de aguinaldo. La ocupación fue resuelta luego de múltiples medidas de fuerza, como una movilización al Ministerio de Trabajo, que fue el viernes pasado, ¿sí? En los trabajadores reina la incertidumbre sobre su futuro, ya que han obtenido muy pocas respuestas al respecto de la situación. Así que el mismo viernes, luego de la manifestación, decidieron quedarse en la fábrica. Dice Maximiliano Gómez, delegado, al diario La Nueva Mañana. Decidimos tomar la planta porque esta situación es insostenible. No cobramos, no tenemos obra social, son más de 100 puestos laborales los que corren riesgo. Frente a una patronal que, según denunciaron los trabajadores, adoptó como costumbre pagar con atraso, además de ocupar la fábrica, los empleados convocaron a distintas organizaciones a solidarizarse con su lucha. Tal es así que el sábado el sindicato de Luz y Fuerza se solidarizó con la situación de los empleados. Y una delegación se hizo presente en la planta y a través de un comunicado, el sindicato Luz y Fuerza responsabilizó al presidente Mauricio Macri y al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Esta sí no es una muy buena noticia, ya que en el transporte desde este martes va a haber asambleas informativas y se convoca paro por 48 horas a partir del jueves, ¿sí? Sí, lamentablemente. Abarca los servicios urbanos del interior del país, incluida la ciudad de Córdoba, ¿sí? Lo anunció la Unión de Tranviarios Automotor. Informó que desde el martes, como les decía, va a haber asambleas en las puntas de línea del sistema urbano de pasajeros de todas las ciudades del interior del país. Además, el gremio de los choferes es el que lanza el paro por 48 horas desde el próximo jueves. Las medidas de fuerza se dan por las dilatadas discusiones de paritarias que UTE y los representantes empresariales de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, la FATAP, mantienen desde el principio de año en la Secretaría de Trabajo de la Nación. A ver si se entiende, ¿no? Se están discutiendo las paritarias dentro de la Secretaría de Trabajo, que no es más ministerio, ¿sí? sino que es secretaría. Ahora secretaría. Claro. La FATAP, la Federación Argentina de Transportadores, con la Unión, que les decía previamente, UTA. Del automotor. Claro, UTA. El gremio de los choferes pretende el mismo acuerdo salarial que los pares del área metropolitana de Buenos Aires. 20% al conformado a partir de junio y un pago de 16.000 pesos en tres cuotas. 8.000 para cobrar el 20, 4.000 el 4 de agosto y otros 4.000 en septiembre. ¿Sí? El acuerdo sería por tres meses. Mañana está prevista la nueva audiencia entre estas partes, ¿sí? Pero ante la baja posibilidad de lograr el acuerdo, ya la UTA dijo el jueves y viernes, paramos. Hay Bien. Que recordar, sí, que el viernes pasado hubo también un paro en el servicio. Sí. Y que en el fin de semana también estuvieron ahí con sus asambleas informativas. ¿No? Internamente. Así que atentes mañana, que ojalá haya novedades, ojalá lleguen a un acuerdo y ojalá como... siempre pedimos, como recién lo hicimos, ¿no? Reciban su dinero, ¿no? Exacto. Que es por la única cuestión, que es por los saberes, por lo justo de estos saberes, porque no estén por debajo de la línea de pobreza. Claro. Así que bueno, ahí seguimos con las noticias. La crecida. Enraizado estos lares, pon me alejo, sabiendo hallar lo justo. Pa' que ir tan lejos. Taray, la, la, la, nuestro valle. Tras la sierra. Esto en este programa. Bueno, y vamos con una noticia más de color. Ajá, ¿qué pasa hoy? Hoy va a haber un eclipse parcial de luna. ¿Cómo? Claro que sí, ¿qué se pensaban? Con ese tremendo eclipse no viene solo, no, viene con su par, viene con su compañero. Ah, viene con su par. Siempre, sí, más o menos entre unos 15 días uno del otro. Ah, mirá sí, vos, sí, sí. No lo sabía. Hoy mismo, ocurrirá durante el atardecer muy bajo en el horizonte. O sea, ¿sí? Hay que estar bien altos para poder verlo. Hay que estar altitos, sí. Bien. Para el caso del eclipse lunar, no se necesita protección, ¿sí? Bien. Los ojos para poder verlo. Bien, importante. Así que luego del 2 de julio, que ese sí era tremendo para la vista, podremos ver en Córdoba hoy el eclipse parcial de luna. Se verá en el anochecer de este martes. Desde las 18 horas, la luna ya asomará eclipsada por el horizonte en dirección este-sureste. El cielo aún estará claro, así que lo podremos ver. Exacto. El momento de máxima ocultación será a las 18:30, ¿sí? Con la luna a solo 6 grados por encima del horizonte. Ahí nomás. Bien. Como en todos los eclipses lunares, parciales o totales, la región lunar en sombra tomará un pálido color anaranjado. Exacto, la sombra de la Tierra cubrirá más o menos el 65%, ¿sí? del disco lunar. Esto se debe a que la refracción de la luz solar en la atmósfera se desvía hacia el interior del cono de sombra e ilumina la parte eclipsada de la Luna con estas tonalidades. El eclipse parcial finalizará a las 20 horas, cuando la luna se corra de la umbra terrestre. Solo restará la fase de ocultación en penumbra, que es casi imperceptible. Casi. Casi. Como les decía, los eclipses sí. solares y lunares se suceden con 15 días de diferencia. Ajá. ¿Sí? Cuando se sucede un eclipse como el del 2 de julio, uh-huh. el plano orbital de la Luna está alineado con el plano orbital de la Tierra alrededor del Sol, por lo que la Luna lo tapa, ¿sí? Como en una línea totalmente recta. Sí. Unos 15 días antes o después, depende, sí. medio mes lunar, la Luna da medio giro, pero sigue en la misma alineación, solo uh-huh. que la Tierra... se interpone entre el Sol y la Luna, lo que produce este eclipse lunar. Bien. Bueno, y sin embargo, la gente puede ver más eclipses de Luna porque son observables desde una gran parte de la Tierra. En cambio, los eclipses solares solo pueden verse desde una pequeña franja desde la superficie terrestre. Exacto. Otra diferencia es que el eclipse de sol se produce en luna nueva, mientras que los de luna se dan con la luna llena, ¿eh? Uh-huh. Ahí está. Claro. Bueno, así que... ahí tenemos el eclipse para hoy. Sí. 18 horas aproximadamente, 18:30. Uh-huh. Bueno, acuérdense, asómense, salgan y miren la luna, el eclipse lunar. Eclipse lunar con luna llena. Mm. ¡Au! Salve. Nuestro valle. Nuestro territorio. Ahí va. Estamos al aire. Nuevamente. En los últimos 20 minutos de la segunda ola. Wow, se pasa el tiempo. Sí. Vamos con otra buena noticia. Para mí es una buena noticia porque aporta a la conciencia ambiental. Sí. El Foro Ambiental de Tras la Sierra y unos cuantos profesionales del Valle lanzan la campaña Salvemos las abejas tras la sierra. Sí. Sí, recordamos, hubo una gran mortandad de abejas, ¿sí? En el año anterior, y hubieron muchas investigaciones al respecto para ver de qué se trataba. Así que a partir de eso se abren varios interrogantes dentro de los cuales sale esta campaña. Zoe, apicultora, explicó que sin abejas, sin polinizadores, se extingue la vida en el planeta tal cual lo conocemos, ¿sí? Uh-huh. En la tercera jornada de información pública ambiental del Foro Ambiental de Tras la Sierra, se va a estar llevando adelante la discusión sobre esta campaña, bien cómo implementarla, ¿no? Uh-huh. La abeja es el animal centinela. Su mortandad nos anuncia que ya no hay más tiempo que perder, comentó Zoe, ¿sí? Para cuidar a la naturaleza y a la humanidad, surgió la idea de realizar esta campaña de concientización. Siendo que recientemente Naciones Unidas declaró a las abejas como especie en extinción, ¿no? Por la mortandad masiva a nivel mundial de estos polinizadores, Caminos, ajá, una de las fundaciones involucradas, convocó a personas que trabajan a diario con esta temática. Esta campaña tiene como objetivo concientizar, sensibilizar y transmitir conocimiento con amor y arte a toda la comunidad de Tras la Sierra, comentó Zoe. Docentes, apicultores, artistas, músicos, ingenieros agrónomos, biólogos y antropólogos conforman este movimiento de protección para las abejas. Caminos resalta el apoyo de la Asociación Agricultura Biológica Dinámica en Argentina, que ha dictado capacitaciones en apicultura biodinámica. Además, el Foro Ambiental Tras la Sierra ha presentado la campaña en charlas públicas y ha difundido información pertinente en sus redes sociales. Acompañando el despertar de las abejas, en la semana del 14 al 21 de septiembre, realizaremos la semana de concientización bajo el lema Salvemos las abejas tras la sierra, informó la apicultora. Durante esa semana de septiembre se invitará, por ejemplo, a los alumnos del secundario a realizar intervenciones en comunicación, spots, radios, carteleras, difundiendo esta problemática. Otra propuesta será dictar capacitaciones en apicultura biodinámica, talleres teóricos y prácticos, e incluso se espera realizar una feria de intercambio de semillas de flores. La Madre Tierra necesita que te sumes a esta campaña. Necesitamos sumar nuestros esfuerzos por el bien común, por el bien de nuestra humanidad. Foro Ambiental de Tras la Sierra invita a participar de la tercera jornada de información pública ambiental, un evento que será el día 20 de julio, el sábado, a las 17 horas, en el Salón de Cultura de la Municipalidad de Villa Dolores. Así que ya sabes, si quieres sumarte, querés informarte mejor, este sábado a las 5 de la tarde, el Salón de la Cultura ahí en la plaza, ¿no? De Villa Dolores. Sí. Te acercás y conoces ahí al Foro Ambiental Tras la Sierra. Sí, tenemos ahí el flyer que nos dice: ¿qué hacemos con la basura de Tras la Sierra? Cuestionamiento. Los incendios forestales en Tras la Sierra. Claro. Otro tema que se va. Todas nuestras problemáticas ambientales, ¿no? El informe también vamos a tener informe final de la mina de litio en Las Tapias. Bien. Sí. Bueno, también la campaña, esta que estábamos hablando, Salvemos las abejas de Tras la Sierra. Presentación del periódico de noticias ambientales. ¡Ay, qué bueno eso! Sí, también. Y tenemos los profesionales que van a exponer. ¡Ay, sí! Tenemos por un lado Ivana Ríos, que es licenciada en Ambiente, y ER, que no sé qué es. ER. El Hueso Jiménez, bien, antropólogo. Compañero, ya lo conocemos, claro, ¿no? Zoe Caminos, bien, apicultora. Y Martín Valdivieso, que es un trabajador gráfico. Bien. Él también va a estar exponiendo. Y las presentaciones van a estar a cargo del locutor y periodista Tomás Astelarra. ¡Mira vos! ¡El compañero Tom! ¡No sabía! Acá lo tenemos en la parte de la presentación. Bien, bien. Así que bueno, el sábado 20 de julio, 17 horas, en el Salón Cultural de la Cultura de la Municipalidad de Villa de Dolores, ahí frente a la plaza. Bien. Y bueno, ya que arrancamos con la agenda, ajá, ¿no? Podemos continuar. Seguimos en esa. Mañana, ahí en está, el día de mañana, ahí arrancamos con la agenda, miércoles a las 5 de la tarde, acá, en Hornillos, sí, en la Biblioteca Popular, va a estar la genia charla con Adriana Marcus. Si uh-huh, no la conoces, googleala, vas a uh-huh, caer redonda. La charla va a ser de plantas medicinales y salud comunitaria. Uh-huh. Totalmente abierta, ¿sí? A todo público, libre y gratuito. Ella vive en la Patagonia, uh-huh, está de visita por acá. No va a ser solamente esto, ¿sí? El miércoles es... Sí, la charla. Es acá en el pueblo. Acá, sí. Y luego tenemos viernes y sábado. Viernes y sábado en Villa de las Rosas. Exacto, en Villa de las Rosas va a estar presentando su libro acerca de las vacunas, uh-huh, ¿sí? Sí. Por un lado. Sí, también tenemos otras charlitas que va a estar dando ella. A ver, acá buscando el flyer, acá lo tengo. Bien. Como les decía, acerca de las vacunas es el viernes a las 6 de la tarde. Sí. ¿Sí? La presentación de su libro. Abre el juego, invita a discutir, a problematizar y desgranar las certezas y los miedos. Porque nuestra salud y la vida son demasiado importantes como para no involucrarnos. Esto va a ser en Gracias a la Vida, Camino Real y Guasmara. ¿Sí? Sí. En Villa de las Rosas. En Villa de las Rosas. Cualquier cosa se comunican con Gaby al 659416. ¿Sí? Si bien, no se ubican, si no saben, claro, bien dónde. Cualquier es, información. Exacto. Y el sábado 20 uh-huh, también, ahí se nos superpone. Claro. A las 16:30, en el mismo lugar, va a presentar el taller del libro Les Niñes del Agua, uh-huh, relatos sobre pérdidas gestacionales. Uh-huh. ¿Sí? Decimos que hemos perdido un embarazo cuando esto ha ocurrido dentro de los primeros 3 meses de gestación, cuando aún no hemos sentido los movimientos del bebé y nos estamos adaptando a la novedad. Simplemente fue un embarazo lo que se perdió. Cuando se pierde un embarazo, lo que se pierde es un hije. Exacto. Así que muy interesante. Plantas mañana, uh-huh, ¿sí? El viernes acerca de las vacunas, uh-huh, y el sábado, Les Niñes del Agua, las pérdidas gestacionales. Y tenemos también el domingo, presentación uh-huh, del libro Reconocimiento y Uso Doméstico de las Plantas Saludables de la Comarca. Eso. Es una experiencia de educación no formal, también en este mismo lugar, Gracias a la Vida. Genial. Camino Real, bueno, también el mismo contacto, si quieren contactarse con Gaby o con Susana, también al 3544-430529. Bien. ¿Sí? Tenemos también las novedades de esta semana del Espacio Arcoíris en Arroyo de los Patos, para quienes ahí... No les conozca todavía, uh-huh, y un poquito para la gente del norte que nos escucha en la siesta, ¿no? Sí. Transitar Celeste, el jueves a las 15 horas, espacio de indagación y reflexión grupal sobre el eclipse de luna llena a través de la carta natal de cada participante, ¿eh? ¡Ojo! muy bueno. Me gustó esta charla, reflexión, indagación grupal sobre este eclipse, ¿sí? De hoy. Es sobre el eclipse de hoy. Bien. Buenísimo. ¿Cómo? Claro, cómo repercute en la carta natal de cada uno. Ese viene con intercambio sugerido de 300 pesos. Ese mismo día, a las 7 menos cuarto de la tarde, al atardecer, armonización con cuencos atlantes y reiki, reciprocidad voluntaria, ¿sí? Uh-huh. Y el viernes a la mañanita, mientras la crecida, sí, va a haber meditación sonora con cuencos atlantes, cantos y saumos. Ay, no voy a poder ir. Los cantos van, ¿eh? Cantos y saumos para armonizarse, muy lindo. Bien. Reciprocidad voluntaria, a las 10:30 de la mañana. Bien, bien, buenísimo. Bueno, ahora nos vamos un poquito para el sur, para San Javier y Yacanto. Dale. Tenemos el viernes este, que es 19 de julio, 18 horas, para los más jóvenes. ¡Esa! Juntada de música joven. Ah. Ahí organiza la municipalidad. Mira. De San Javier y Yacanto. Pero qué buena esa municipalidad. Te cuento que va a haber. A ver. Rap. Bien. Beatbox. ¿Viernes a las 6? Viernes a las 6. Trap. Youtubers. Opa. Rock y hip hop. O sea, todo eso. Proyecciones. Batalla de rap. Muestra del taller de música. Uh-huh. Micrófono abierto. Y música en vivo. Ay, me encanta. Invitan a todos a traer tu instrumento. Ahí en la Casa de la Cultura. Oh, ¡qué genial! De San Javier, imagino que será. Sí, sí, sí. Bueno, convocatoria abierta. Tenemos un teléfono para más información. 3544-4046-24. El viernes, 18 horas. Ahí en la Casa de la Cultura de San Javier. ¡Ay, me encantó ese! No voy a poder ir, no, che. Tantas cosas para este fin de semana, sí, che. Todo junto, todo junto. Sí, hablando de tantas cosas. Del viernes. También es. Cosas del viernes. Cosas del viernes. Yo tengo por acá, en la Orpila, ajá, va a estar el trío Aromo, uh-huh, ¿sí? Desde Córdoba, Aromo es un trío de música popular argentina que recopila canciones cercanas, sencillas, para trabajarlas con el sonido y la calidez de músicas, a veces no cercanas, al folclore tradicional. Opa, versiones locas parece, wow, ¿no? Desde los vientos, las voces, guitarra y acordeón se entrelazan las texturas que ponen en primer plano a la canción. Un repertorio con obras clásicas y contemporáneas del folclore, también composiciones propias, ¿sí? Julián Vialier, Diego Cortés y Pedro Saad. Acordeón, voz, vientos y guitarras. El viernes a las 9 en Norpila. Bien, buenísimo. El viernes también en la pulpería va a estar Hipo. Hipo. Hipo, sí, a las 22 horas con su formato Z acústico, o así me dijeron. Son un power trío, ¿sí? Uh-huh. De bajo, guitarra y baterías. Así que veremos si hacen el set acústico ahí en la pulpe. Bien. Y buenísimo. Resulta que hablando de la luna, el sábado es el día del amigue. Exacto, exactamente. Sí, tenemos festejos para el día del amigue. Por todos lados, sorteos. Todos están haciendo sorteos por el día del amigue. Mirá vos, qué bárbaro, che. Y hay unos cuantos eventos para ir a disfrutar. Sí, tenemos. Bueno, entre esos eventos, sí, el mismo sábado, uh-huh, tenemos un encuentro de danzas tras la sierra que va a estar viernes, sábado y domingo. ¡Ah, qué bueno! Los tres días los de tres encuentro. Los tres días, sí, los tres días. El mismo sábado, para festejar el Día del Amigo, va a haber una peña, uh-huh, 21 horas, uh-huh, ahí en el Hotel del Alto en Nono. Bien. Con entrada libre, espectáculos a la gorra, música en vivo, tambores, micrófono abierto, muchas cosas más. Pero bueno, les hago así una pasadita de los talleres. Dale, sí. Que va a haber el viernes, sábado y domingo. Viernes 19, ajá, 19:30 horas, tenemos un taller de danzas andinas, oh, coordinado por Victoria Brochero, que viene de Córdoba. Se dicen que es muy, muy, muy lindo. Es el único taller viernes, comienza el viernes. Sábado, 17 horas, tenemos un taller que se titula La construcción de las corporalidades en la cueca cuyana. ¡Wow! Coordinado por Javier Bautista, que viene de San Luis. Perdón, empezaba a las 10 de la mañana. La jornada del sábado. El sábado a las 10 de la mañana. Claro, 10 de la mañana, taller Elementos de la Danza Folclórica, una propuesta hacia la improvisación, que coordina Marisa Vázquez desde La Plata, que viene. Ajá. Luego, 17 horas, este taller de la cueca cuyana, con Javier Bautista de San Luis. 19 horas, un taller que se titula El Otro Camino Resignificado, resignificando el camino de los bailes populares. Ah, mira qué interesante. Viene Silvia Cervini desde La Rioja, ¿sí? El sábado se concluye con una peña, ahí en el Hotel del Alto. El domingo, último día, 14:30 horas, taller Parafraseando Danzas, un encuentro expresivo con la danza y las frases musicales como disparadores. Ahí coordinan Rocío Pérez, Sebastián Pérez, que vienen desde Bahía Blanca. ¿Sí? Todos estos talleres se van a realizar en Nono, en el Salón Parroquial de Nono, la Escuela Primaria de Nono y el Hotel del Alto. No hace falta tener experiencia en ninguna danza. Es para ir y aprender y sentir, principalmente. Y los talleres son a la gorra. Bueno, hay un teléfono si querés comunicarte al 1160-2257-68. Cualquier cosa piden acá en la radio información. Pero muy interesantes para ir el fin de semana, bailar un rato de cuecas, danzas nativas de acá, cuyanas. Y el sábado de la noche la peña. Me gustó esa propuesta de parafraseando, ¿no? Parafraseando. Vamos a tener que ir a ver qué es. Algo, sí. Yo no voy a poder ir el sábado, porque el sábado la voy a quedar acá en el barrio. Acá en el barrio. Acá en el barrio, en el Salón Comunal de los Hornillos. Es el festival cervecero artesanal histórico del 20 de julio. Y va a haber una fiesta. Fiesta nonol. Tremenda fiesta, sí. Munaikidab. ¿No? Arrancamos con Munaikidab como para calentar un poco, mover las articulaciones, ¿no? Hombrito. Ahí está un poquito. Y después mansa cumbia para desconar la cadera. Claro. Ahí al final. Claro, y como para no bajar tan de repente, el Don Juanpi con sus pistas que me estuvo contando que va a haber cumbia venezolana, cuartetera, cumbia de todas las clases, post mansa cumbia. Así que la verdad que el sábado seguro que tenemos, esté acá. Claro, arranca a 18:30 horas. Tempranito como para ir merendando. Mucha cerveza. Claro, vas a tener diferentes stands. Más de 20. Claro, de todos de acá de Tras la Sierra. ¿Cómo voy a hacer? No. El domingo no me llamen, ¿eh? No me llamen el domingo. Comé bien antes de ir, por favor. Sí, no voy a atender. El domingo no voy a atender el teléfono. Comé bien antes de ir. Bueno, cocina, cocción de cerveza ahí en vivo. Para ver ahí cómo se hace. Claro. ¿Qué quieres saber? Ahí está. bueno, en el Salón Comunal de los Hornillos. Y teníamos también otra propuesta. Ah, y estos fines de semana que hay de todo. ¿Por qué? Este explota. el Tras la Sierra Tango Club. Ajá, ¿qué sí, presenta? Sí. Presenta su única milonga. Ah, pero este es más adelante, bueno. Bueno, pero claro, sí, es en agosto. En agosto, está bien. Tenemos un tiempito para prepararnos, verlo, sí. Como para reservar, ¿no? Ahí está, sí. Después de este fin de semana, claro. Nos vamos recuperando también en el Salón Comunal de los Hornillos. Claro. El milongón en los hornillos, sí. Organiza acá el Tras la Sierra Tango Club, que recordamos que es el programa. Nuestro programa de tango, claro, de acá de los miércoles a las 7 de la tarde. Horas, ahí está. Que pasó de una hora a hora y media. ¿Tan rápido? ¿Cómo puede ser? Sí. ¿Cómo puede ser tan rápido que haya pasado? Nos faltaba tango. Quedaban ahí medio... Sí, quedábamos muy cortitos. Cortitos. Sí. Bueno, que yo recuerde... Creo que ya estamos. Ahí más o menos. Sí. ¿No? Bueno, acabo de mirar la hora, sí, son 12:01. Saludamos al sur antes que se nos corte. Claro, ahí está. Las sierras come chingonas. Sí, sí, sí. Capaz que está sonando el gong de las 12 en este momento. y saludamos al norte también, que en un rato los vamos a estar despertando de la siesta. Ajá, sí. Así que abrazos a todos, gracias por escuchar, gracias por no mandar mensajitos. Exactamente, sabemos que están ahí. Sabemos que están ahí. Sobre todo, los que están en vivo y en directo tranquilamente pueden mandar mensajitos. No nos quieren. Los que no, como me suele pasar a mí, ¿no? O sea, yo escucho pero no mando mensaje porque sé que no lo estoy escuchando en vivo. Claro. Pero lo escucho. Anotamos a Alfred en el sorteo. Exacto. El único que escribió. A la Noe también. Que participa del sorteo. Y bueno, muchas gracias, Moni, por acompañarme en este día. Gracias, Caro, a vos. Sí, a las dos, a vos y a mí. Vamos las pibas, vamos. Bueno, nos estamos escuchando. Poneme Indraki, que la adoro y soy fan total de ella. Bueno, ahí está. Que siga haciendo música. Ponemos a Indraki entonces para despedirnos. Que tengan todos muy, todos, todas, todes. Muy buenas tardes. Cayó de la cama, no para de rodar, la ventana está abierta. Por más que ella lo intenta, su orgullo le tiende, aunque te mienta, diciendo la apariencia. Aunque se vea de afuera, no notaría si ardiera la manera de salvarla de la hoguera. No volverá. Las hojas no entenderás, se borran ya nunca más, las horas se repetirán. No volverá la noche, no esperes más, tu nombre ya va a llegar, no llores o vas a estallar. Mente despierta, callo de la cama, no para de rodar, la ventana está abierta. Por más que ella lo intenta, su orgullo le tienta, aunque te mienta, y siente la apariencia, aunque se vea de fuera.